ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Bueno, continuamos en 442 y ahora sí vamos a tener la nota con Agustín Vareiro. Bueno, primero, bueno, un jugador que supo pasar por las inferiores de, o por las formativas de Boca, también por las formativas de Cañuelas. Agustín, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, primero preguntarte... esta noticia que se dio en los últimos días, sos nuevo jugador de Oberá, el equipo de Misiones. Así es, ayer se hizo oficial mi llegada a Misiones, la verdad que nada, muy contento, un desafío muy grande para mí en lo personal, como va a ser la primera temporada mayor, y que me hayan llamado para ser el tres titular, el alero titular de Oberá para afrontar la Sudamericana, la verdad que es un desafío muy importante para mí, así que nada, muy muy contento y muy motivado a la vez. Bien, y bueno, preguntarte también cómo se dio tu salida de Comodoro Rivadavia y cómo se da esta llegada al equipo de Misiones. Nada, bueno, una salida dura porque bueno, fueron dos años donde Gimnasia me trataron como en mi casa, donde el primer año fue una final, el segundo año nos tocó salir campeón, donde metimos al club en una Sudamericana después de 12 años, como el tercer título del club. La verdad que era difícil de dejar el club, pero bueno, acá hoy hay que poner en una balanza desafíos personales de uno, también obviamente nosotros nos pagan por jugar esto, y también lo económico también a veces tienda, y bueno, por esta razón, digamos, fue que me incliné por irme a Oberá, me propuso, como te dije, ser el tres titular para el equipo, para Sudamericana. La verdad que todas las condiciones que me propusieron me llamaron la atención y fue por eso la decisión de irme desde Gimnasia. ¿Te propusieron ser el tres titular del equipo? Tengo entendido que te sentís más cómodo jugando de ala pívot o de alero. Sí, sí. Siento cómodo jugando de ala pívot, digamos, me gusta más jugar de alero. Una posición que los últimos dos años no la estuve jugando. La última vez que jugué alero fue en España. En Gimnasia, bueno, fue una cuestión de roles. Me tocaba hacer el 4 tipo. Pero bueno, este año me tocó que Denti, que es el entrenador de Oberá, me quiera de 3, de la posición donde yo me siento cómodo, donde la jugué casi toda mi vida. Y la verdad que tenía muchas ganas de volver a empezar a competir en mi posición, de volver a jugar en mi posición donde yo me siento cómodo y siento que puedo generar mucho más juego, así que no dudé en dar esa propuesta. Ahora, ¿qué aspiraciones tenés en esta nueva etapa de tu carrera? Que, como bien decís, es todo un desafío. Hacía mucho tiempo que no jugabas de alero. ¿Qué aspiraciones tenés ahora en Oberá? No, las aspiraciones son muy grandes. A ver, tenemos por delante un torneo que es importante como la Sudamericana, tenemos la Liga, tenemos el Super 20, las aspiraciones son muy grandes, tanto en lo individual como en lo personal. En lo individual, a ver, por ende yo jugué de 4, pero he hecho muchas veces de 3, así que no es que tengo que volver a aprender a jugar al básquet o a aprender una posición, sino que es una posición de que básicamente siempre la sé, porque hoy en día los ala pívot jugamos abiertos, así que nada, las aspiraciones son muy grandes, creo que quiero una temporada buena, va a ser mi primera temporada como jugador mayor, la verdad que eso es un desafío muy grande también, porque una vez que pasas a ser mayor, el rendimiento tiene que ser bueno, porque si no empiezan los cortes, que corta, que trae otro jugador, entonces ahora empiezo a jugar con esa presión también, yo obviamente la he jugado como sub-23, pero ahora como mayor también tiene una presión extra, pero nada, son desafíos que uno siempre quiere tener, que son lindos de enfrentarlos, así que nada, la verdad que ya estoy muy ansioso. Primero tengo un viaje ahora, que la semana que viene viajo, pero bueno, ya con ganas de estar en Oberá. Vas a ser dirigido por Fabio Demti, ¿no? Así es, por Fabio Denti, sí. Y recién lo mencionaste, bueno, él te va a pedir o la idea de él es que juegues de tres. ¿Vos lo conocías al entrenador? ¿Te gusta? Me han hablado muy bien de él, tengo excelente referencia de Fabio, ¿no? Nunca hemos tenido la posibilidad de trabajar juntos, sí, obviamente lo he enfrentado varias veces en la liga, ya creo que lo enfrenté 4 o 5 veces. Y la verdad que sí, es un muy buen entrenador, es excelente persona, que es algo también de los que me llamó mucho la atención, que el entrenador confíe tanto y que te hablen bien del entrenador, obviamente siempre te da un plus de tomar la decisión. Así que nada, cuando él me llamó y sabía cómo era él, de la manera que era todo, fue un plus que yo dije, ese es el camino que quiero tomar. Y a tus nuevos compañeros de equipo. Bueno, a ver, por mucho no nunca jugué más con ninguno, por ahora de los que estamos no jugué nunca. Recién voy a compartir ahora con Enzo Filippetti, que lo anunciaron hoy, que el chico viene de Junín, que ahora bueno, vamos a viajar juntos la semana que viene al torneo. Bueno, con él ya nos vamos a empezar a aceitar antes de llegar a Oberá. Pero bueno, son en sí, a pesar de que nunca jugamos juntos con los chicos, somos todos compañeros porque todos hacemos el mismo trabajo, así que nada, es cuestión de llegar, conocernos, un asado de por medio y ya empiezan todas las amistades. Bien, entonces, ahora preguntarte, ¿qué balance haces de lo que está haciendo tu carrera? Ahora este es un nuevo paso y concluiste uno con Comodoro Rivadavia que fue bastante exitoso, sin ir más lejos, la última temporada terminan siendo eliminados, pero por el campeón de la liga. Sí, obviamente. A ver, el balance es positivo, el balance es muy positivo, creo que desde que me fui de Cañuela fui cumpliendo muchas cosas, cosas muy importantes, que tal vez con 24 años recién cumplido, eso es algo un poco loco de imaginar, como jugar en la selección, haber ido a España, nada, haber jugado una final de Super 20, al año próximo salir campeón, jugar una semifinal de liga, perder contra el campeón, que era el equipo que tenía el mejor presupuesto, los mejores jugadores. Y vivir todo eso con 24 años es una locura. Ahora tener otro desafío de poder viajar a China a competir. Son cosas que a uno se le van pasando, que tal vez no lo piensa y no es consciente, pero cuando se toma 5 minutitos para pensar, la verdad que el balance es positivo. La verdad que no me puedo quejar y las expectativas que las estoy superando ampliamente. Bien, Agustín, bueno, algún mensaje que le quieras dejar a la gente de Cañuelas que te sigue y que te mira cada partido que jugás en la Liga Nacional. No, bueno, agradecerle, siempre se siente el cariño de acá, de la gente de Cañuelas, tanto de la gente que no está metida en el básquet como de la gente de los dos clubes, siempre se siente el aliento. Cuando vengo a Buenos Aires a jugar, siempre hay gente de acá, de la ciudad, y bueno, agradecerle que se siente ese cariño. Así que nada, espero que este año me sigan apoyando, pero verá. Bueno, te mando un saludo y la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, chicos. Te mando un abrazo grande. Allí pasaba Agustín Vareiro, nuevo jugador de Oberá de Misiones, y una breve nota sobre lo que fue su paso por Gimnasia Comodoro Rivadavia y lo que va a ser esta nueva etapa de su carrera en el nuevo. En el equipo de Misiones. Nosotros ahora sí vamos a ir a una tanda, a un breve espacio publicitario y al regreso continuamos con 4-4-2. Te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos.